me sé qué va a pasar. Y si estoy aquí contigo, solo es porque no encuentro donde vivo. No acierto a encontrar. Andando por las calles donde el coche fui a aparcar, Renault pone en la llave y sin más, vale, voy probando a ver si abre. Sigo las migas de pan, es mi camino a casa. No consigo una vez más, presiento que algo pasa y no estás, y te retrasas, te retrasas, te retrasas. Ningún provecho a lo hecho.